Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No podemos estudiar la historia de Urías sin considerar a David. Aquí vemos a David en su peor aspecto. El autor del libro de Samuel no alaba al héroe e ignora sus pecados. La historia de David, Betsabé y Urías es un punto de inflexión en la vida y el reinado de David. Hasta aquí era descrito como alguien con fuerza creciente. En 2 de Samuel capítulo 11 se habla del comienzo de su caída. Algunos ven en este pecado una excusa para el suyo propio. Sin embargo, el pecado tiene consecuencias, y aquí se muestran cuántas vidas afectó. El primero en sufrir como resultado del pecado de David fue Urías. Luego el niño nacido de David y Betsabé. David pierde credibilidad en su familia y las repercusiones se expanden y son un problema nacional. La reacción en cadena del pecado de David se amplía hasta incluir violación. 2 Samuel capítulo 13 verso 14. Asesinato. 2 Samuel capítulo 13 versículos 28 y 29. Y la pérdida de muchas vidas en una rebelión. 2 Samuel capítulo 15. Si bien él se arrepintió y obtuvo la misericordia de Dios, el autor del relato claramente señala que el pecado tiene graves consecuencias. 2 Samuel capítulo 12, versículos 13 y 14. Esta historia se narra en una forma bien estructurada. El autor bíblico usa palabras de acción, a menudo el verbo enviar, y contrasta las conductas de Urías y de David. Veamos la estructura del relato. David envía a Joab a pelear contra los amonitas. 2 Samuel capítulo 11 verso 1. David pregunta acerca de Betsabé y la envía a llamar. Versículos 3 y 4. David comete adulterio con Betsabé. Versículo 4. Betsabé envía un mensaje acerca de su embarazo. Versículo 5. David manda a llamar a Urías. Versículo 6. Urías rehúsa dormir con Betsabé. Versículo 13. David envía la sentencia de muerte con Urías. Versículos 14 y 15. Como se ve, enviar es una actividad muy importante en 2 de Samuel capítulo 11. Cuando enviamos a alguien a alguna parte, tenemos poder sobre esa persona. Vemos que David es el personaje más poderoso de esta historia. Él es quien más envía y controla. Es capaz de destruir. Actúa como un monarca absoluto del cercano oriente. Sin embargo, hay algo que David no puede controlar: el pecado. Aunque parece que él domina las acciones externas, el pecado controla sus elecciones y sus motivaciones.